Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 55 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes de regreso. Digo de regreso porque pues toda esta hora no se estuvo grabando, así que no sé si retomamos todo o qué hacemos, porque nada más nos queda una hora. Bueno, yo creo que voy a tratar otra vez de retomar, así que pues vamos a dar como si fuera la bienvenida nuevamente. Espero que todos hayan amanecido muy bien. Estamos a jueves, viernes chiquito y nubladito. Y para iniciar el día pues nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 38 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre 8 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 49 grados, mínimas de 37 con cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad de un 14% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana viernes se esperan máximas de 46, mínimas de 33 con cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad de un 90% de que caigan lluvias. Para el día sábado máximas de 42, mínimas de 26 con probabilidad de un 90% de que caiga aguanieve. Para el día 14 de febrero se esperan cielos soleados y despejados. Cambió aquí el pronóstico, dijo, bueno, para todos los enamorados les voy a poner un solecito, aunque va a estar frío el día, con temperatura máxima de 33, mínimas de 20, con probabilidad de un 50% que caigan precipitaciones. Por el momento no nos está diciendo que vaya a nevar, pero esténse preparados por si neva el día domingo. El próximo lunes se esperan máximas de 39, mínimas de 28, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de un 80% de que caiga agua nieve. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Pues cambió mucho del día de ayer al día de hoy, o por lo menos eso es lo que nos está indicando aquí el pronóstico del clima. Veremos qué pasa, ¿no? Pero pues sí siguen las probabilidades de nevadas a partir del día sábado en adelante. El 14 pues parece que lo limpiaron o lo modificaron, no sé, para que no nevara, pero pues puede que caiga nieve, así que esténse preparados, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Urgente.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, te tengo una información de tecnología y a la vez fuera de lo común. No sé si ustedes ya lo vieron, es un video que pues está volviendo trending topic. Bueno, ya se volvió. Y se trata de un abogado de Texas que tenía pues una cita. Tenía una cita con la corte y bueno, el caso es que se quedó atascado con el filtro de un gatito. Ya saben que cuando uno puede tener una videollamada con ciertas aplicaciones, en este caso es el Zoom, pues puedes ponerle un filtro, así como en el Messenger de Facebook también puedes poner filtros y te cambia pues tu rostro. En este caso pues el abogado puso el de un gatito y resulta que ya no lo pudieron quitar. Y pues sí está muy chistoso, la verdad. Cuando yo lo vi me solté la risa. Yo creo que pues no sé cómo lo hicieron, ¿no? Los que están en esta cita de Zoom sin que ellos se rieran, porque aparte decía: no sé cómo quitarlo, tengo a mi asistente aquí y está tratando de hacerlo, dijo el abogado Rod Ponton, mientras pues la boca y los ojos del gato pues se movían junto con sus palabras y con sus movimientos. Entonces si ustedes ahí lo buscan, lo van a encontrar y pues van a saber de qué les estoy hablando. Ahorita más adelante a ver si lo publicamos en la página de Facebook para que lo puedan ver, ¿no? Se trata de un abogado de Texas que tenía su filtro en Zoom atascado en la imagen de un gato durante una comparecencia ante el tribunal del distrito 394 en el condado de Brewster. En un divertidísimo percance técnico, pues el fiscal del condado, Rob Ponton, parecía inconfundiblemente ansioso cuando dijo: ¿está usted, juez? Después de ser alertado sobre el hecho de que su rostro no aparecía en la llamada. No sé cómo quitarlo, tengo a mi asistente aquí, lo está intentando, dijo Ponton, mientras la boca y los ojos del gato pues se movían junto con sus palabras y movimientos. Estamos preparados para seguir adelante, dijo, aparentemente admitiendo la derrota. Y agregó: estoy aquí en vivo, no soy un gato, puedo ver eso, dijo el juez después de unos segundos de incómodo silencio. El juez Roy Ferguson preside varios condados en el oeste de Texas, cerca de la ciudad de María y la frontera mexicana. Tuiteó un video de la interacción diciendo: sugerencia importante sobre el Zoom. Si un niño usó su computadora antes de unirse a una audiencia virtual, verifique que las opciones de video de Zoom para asegurarse de que los filtros estén desactivados. Este gatito acaba de hacer un anuncio formal en un caso en el 394. También agregó: esos momentos divertidos son un subproducto de la dedicación de la profesional legal para asegurar que el sistema de justicia continúe funcionando en estos tiempos difíciles, y todos los involucrados lo manejaron con dignidad y el abogado filtrado mostró una gracia increíble, verdadero profesionalismo en todas partes. El señor Ponton le dijo a Vice: eso fue solo un error de mi secretaria, estaba usando su computadora y por alguna razón ella tenía ese filtro encendido, me lo quité y lo reemplacé con mi cara. Era un caso que involucraba a un hombre que intentaba salir de Estados Unidos con efectivo de contrabando y todo fue un error, me lo quitaron y tuvimos la audiencia con normalidad. Vice informó que el juez Ferguson había participado anteriormente ante un juicio simulado en el que un estudiante de secundaria procesó al malo de Star Wars, Kylo Ren, por asesinato. Y bueno, pues ahí están. Esta es la información que les tenía. Pues ustedes la pueden, como les digo, buscar en la internet. Está pues trending topic y pues lo podrán ver. Si no, ahorita más adelante lo publicaremos en la página de Facebook de la radio, ¿no? En otra información, ya entrando al tema de conociendo tu meta, vamos a entrar al segmento para hablarles un poquito sobre el ayuno intermitente. Y bueno, ahora sí entramos al segmento de conociendo tu meta. Y muchas preguntas hay en cuestión a este ayuno intermitente, si es bueno, si es malo. Yo la verdad primeramente les recomiendo, antes de que ustedes hagan cualquier dieta, cualquier cambio en su alimentación, cualquier ejercicio, cualquier rutina de ejercicio, consúltenlo con su médico. Y sabemos que todos los cuerpos no somos iguales, los que a uno les beneficia a otros les puede perjudicar, inclusive en la alimentación, en la calidad de sueño y pues obviamente en su metabolismo. Se ha escuchado mucho acerca del ayuno intermitente. El ayuno intermitente pues obviamente es para dejar de comer en unas horas para poder el cuerpo quemar las reservas que tenemos, la grasita además que está en nuestro cuerpo, y pues sin haber ninguna alteración o algún problema, ¿no? Pero como les digo, siempre hay que consultar con su médico. No sabemos ustedes qué padecimientos tengan, entonces sus médicos de cabecera pues sí lo saben y ellos les pueden recomendar mejor. También es importante que sepan que el ayuno intermitente no está recomendado para jóvenes menores de 18 años. Tienen que tener 18 años en adelante, o si algún médico pues se lo recomendó a uno de sus niños, tal vez sufren de obesidad, pues ya pues será a la par del médico, ¿no? Lo que les esté diciendo. Y bueno, les voy a hablar acerca de uno de los tantos ayunos intermitentes que se hacen. Y bueno, el primer régimen que pueden hacer es un ayuno. Un ayuno es por definición la abstinencia de toda comida y bebida durante un periodo de tiempo determinado, o sea que no puedes comer ni ingerir nada. Y en este caso sí puedes beber algunos líquidos, pero que no tengan azúcar, y que pues existen varias maneras de que lo puedas hacer según te funcione a ti. El ayuno intermitente es quizá la dieta más antigua de todos los tiempos. Cada noche pues nosotros ayunamos mientras estamos dormidos, porque no estamos comiendo, ¿verdad? Y dependiendo de las horas que tú estés durmiendo, pues estás ayunando. Ahora bien, el ayuno intermitente consciente es algo que se practica desde hace siglos y solo que ha vuelto a ganar adeptos en los últimos tiempos. Al ayunar nosotros pues hacemos que nuestro cuerpo consuma nuestras reservas acumuladas, como la gasolina que ahí está guardadita y que pues se sigue acumulando, y le llamamos llantita, lonjita, ¿no? Y inclusive pues sobrepeso u obesidad. El ayuno intermitente funciona bajo este principio. Si no consumes alimentos, pues tu cuerpo quemará esas reservas que tienes guardadas a manera de grasa, y es por ello que esas libritas de más desaparecerán. Entonces, el primer tipo de ayuno que les dije que pueden hacer es el que pues dejan de comer por desde las 12. Empiezan su desayuno, hagan de cuenta, a las 12 del mediodía, o la comida, es como si te brincaras el desayuno, y lo haces desde las 12 a las 8 de la noche. Tienes 6 horas para que tú puedas comer, ¿no? Entonces ayunas por 18 horas y comes durante las 6 horas siguientes. Así que pues ahí está ese ayuno que pueden hacer de manera fácil y pues por lo general es seguro, o por lo menos eso es lo que nos indican. Existen otros, pero pues este es el que les voy a dar y pues para que ustedes se vayan informando. Si quieren más información, recuerden, hay muchos libros y hay unos intermitentes para que no tengan alguna repercusión, ¿verdad? Y bueno, con esto vamos a finalizar. Quisiera hablarles un poquito más, tal vez el día de mañana hablemos un poquito más de otros ayunos, pero ahorita pues como ya saben, no se grabó la primera hora, entonces tuvimos que hacerlo otra vez desde el principio y yo casi ya me tengo que ir del programa. Así que pues con esto finalizo el segmento y ahora nos vamos con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. 8:37, vamos a comenzar con el tema del día. Continuamos en el capítulo 11 que nos habla de Dios o el ego. Y hoy nos toca el apartado número 2, la invitación a curar. Si la enfermedad es separación, la decisión de curar y de ser curado es, por lo tanto, el primer paso en el proceso de reconocer lo que verdaderamente quieres. Esto es lo primero que nos dice en este apartado, así que pues la solución sería muy, muy fácil, ¿verdad? No hacer separación, no practicar el ataque, porque todo ataque pues nos aleja de esto, y pues todo pensamiento curativo te va a acercar a tus hermanos y pues a todo el universo, ¿no? El Hijo de Dios siempre va a incluir, nunca va a excluir. Es algo que nosotros tenemos que tener presentes en nuestra vida. Es algo que tenemos que pues recordar como la voluntad de Dios y la tuya misma, ¿no? Ser es unir a tu voluntad y a la suya, pues lo que su voluntad ha dispuesto para ti es el mismo. Y bueno, nuestra voluntad es entregarnos por completo pues a nuestro Dios, a nuestro ser, a nuestro espíritu, a tu guía, a tu maestro, para que tú puedas pues ir por el camino correcto, ¿no? Muchas veces nos estamos desviando y creemos que ese es el camino correcto, y a veces la vida nos muestra que ese no es el camino. ¿Por qué nos los muestra? Porque nos los pone como experiencia, ¿no? Decir, no vuelvas por este lado, vente por este otro, ¿no? Y hasta que tal vez uno se rinde y dice, ok, voy por este camino, y entonces te das cuenta que las cosas te empiezan a cambiar y a moldarse todo. ¿Por qué? Porque tú estabas forzando un momento en el que pues no era necesario, porque la vida pues como es muy perfecta, pues te lleva a la perfección, ¿no? Siempre y cuando pues te dejes guiar. Y a veces no nos dejamos guiar por necedad o porque creemos realmente que estamos en lo correcto, o porque te rindes a la situación y dices, ya no puedo, me doy por vencido, como la canción, ¿no? Y es ahí cuando pues la vida te enseña que no te estás dando por vencido, te estás yendo por el camino que te tenías que ir, ¿no? Entonces, en esta invitación a curar se nos invita a que nos unamos y dejemos a un lado la separación. Tú no eres alguien extraño a mí, tú no eres alguien que está separado de mí. Eso es lo que tenemos que tener presente en nuestra mente y recordar que tú eres mi reflejo, que yo me veo en ti, que tú te ves en mí, y que de esta manera podemos unirnos, podemos tener esta decisión de curar y dejar a un lado pues la enfermedad, ¿no? Dejar a un lado la separación. Cada vez que nosotros tenemos un pensamiento hiriente que nosotros estamos guardando y lo tenemos presente en nuestra mente, cada vez que hacemos eso, hacemos una separación y estamos negando la paternidad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando negamos la paternidad de Dios, nos sumergimos en nuestros pensamientos del ego. Nos negamos al amor, nos negamos a la totalidad del amor. Y en el amor, pues obviamente no hay pensamientos hirientes, no hay miedo, no hay coraje, no hay ira, no hay decepción. Hay aprobación de todo, porque sabes que, aunque no lo comprendas, sabes que es perfecto lo que la vida te está dando, siempre y cuando te guíes por pensamientos amorosos. Y eso no quiere decir que todo el día tengas que tener pensamientos amorosos, sino que le das otro enfoque a lo que tú estás viviendo. Ya no te enojas por lo que usualmente te enojabas, ya no gritas por lo que usualmente gritabas, y pues ya no haces berrinches o separaciones o juicios, ¿no?, ante lo que tú estás viviendo, sino que ya lo ves desde otra perspectiva y dices, a ver, ¿qué es esto que tengo que hacer? Guíame, porque yo no lo puedo ver a través de mis ojos, o yo no lo puedo entender a través de mis pensamientos. Y es ahí cuando pues la voluntad de Dios se va a manifestar, porque siempre ha estado contigo, y la curación pues va a ser el claro ejemplo, ¿no? de cómo tú te estás reinstaurando hacia la plenitud o a la plenitud. Entonces, el Espíritu Santo te está escuchando y tú lo puedes escuchar, y cuando escuchas su mensaje puedes sentir la plenitud. Él te va a capacitar a que vayas mucho más allá de la curación que lograrías por tu propia cuenta, porque con nuestra pequeña dosis de buena voluntad podremos reinstaurar la plenitud, y Él sumará pues toda su voluntad haciendo que todo esto sea pleno, que lo vivamos pleno. Dios se encuentra en Él, mas la invitación tiene que proceder de ti, y sin duda debes haber aprendido que aquel a quien tú invites a ser tu huésped será quien morará en ti. Tú decides a quién vas a invitar el día de hoy, tú decides quién va a morar en ti, si decides seguir invitando al ego y a esos pensamientos que te distraen, que te pues hacen una clara separación de ti con los demás, o si quieres invitar al amor a que more en ti, a que aceptes todo lo que hay en tu vida, a todas las personas que están en tu entorno y en tu mundo. Entonces, de esta manera tú vas a poder pues contemplar lo que tú quieras, porque es tu elección. Tienes la libertad de decidir si lo haces ahorita, si lo haces mañana, si lo haces en un año, en 20 años. Es tu elección. Pero la elección la puedes tomar en este momento y decir, ok, hoy me doy pues el gusto de aceptar a este huésped que es puro amor, que es pura esperanza, que es pura tranquilidad, que es pura serenidad, que es pura sanación. Si tú aceptas a este huésped, tú podrás sentir y vivir en plenitud y podrás ver pues la vida desde otra perspectiva. También pues se nos recuerda aquí en el apartado que ¿qué prefieres ser? ¿Rehén del ego o anfitrión de Dios? Es tu elección, tú decides. Tú decides si quieres seguir siendo prisionero del ego o quieres ser el anfitrión de Dios. Aceptas aquel al que tú invites, eres libre de determinar quién ha de ser tu invitado y cuánto tiempo ha de permanecer contigo. Así que es tu elección, en ti está pues la solución. Muchas veces pensamos que está en otra parte, con alguien más, con más estudios, con más tiempo, con más meditación, y aquí te está diciendo que es su elección si en este momento tú decides ser el anfitrión de Dios o no. Y pues si tú decides esto, el ego no va a tener cabida en tu vida ni en tus pensamientos, porque ya invitaste al más grande, y en él pues está la dicha, en él está el amor, está la alegría, y en él no está el miedo, ni la desesperanza, ni la angustia. En él está la fe, en él está el Espíritu Santo, y si mora en ti, pues reconoces que lo tienes todo, y ya no te consuelas con todas esas bueno, todos esos pensamientos imaginarios, ¿no? Que utilizabas para sentirte mejor. Ahora tú estás en el control de lo que tú vives y en el control de quién quieres que more en ti. Y bueno, con esto vamos a pasar rápidamente a la lección del día. Hoy nos toca la lección número 76. La lección número 76 nos dice: no me gobiernan otras leyes que la de Dios. Para que nos quede mucho más claro, no me gobiernan otras leyes que las de Dios. Hemos visto antes cuántas cosas absurdas te han parecido ser la salvación. Cada una de ellas te ha aprisionado con leyes tan absurdas como ellas mismas. Sin embargo, no estás aprisionado por ninguna de esas cosas. Mas para comprender que esto es por cierto, primero te tienes que dar cuenta de que la salvación no se encuentra en ninguna de ellas. Mientras la busques en cosas que no tienen sentido, te atarás a ti mismo a las leyes que tampoco tienen sentido. Y de esta manera tratarás de probar que la salvación está donde no está. Entonces hoy nos vamos a alegrar de que no puedas probarlo, porque si pudieses, entonces buscarías la salvación eternamente donde no está y jamás la encontrarás. Entonces la idea de hoy te repite una vez más cuán simple es la salvación, así que búscala allí donde te espera y allí la hallarás. No la busques en ninguna otra parte, pues no está en ninguna otra parte. No está en tu trabajo, no está en el dinero, no está en la lotería, no está en esas cosas que tú pensabas, ¿no? Que podría estar. Piensa en la liberación de todos esos pensamientos que nos atamos a ellos y nos sumergimos en ellos pensando que la vida tiene que ser de esta manera, que la vida, la familia debe estar estructurada de esta forma, con estos matices, y si no están estos matices, entonces me empiezo a molestar, entonces mi vida no es perfecta. Entonces no, hay que dejar de liberarnos de esos pensamientos y pues reconocer, ¿no?, que no nos gobiernan otras leyes que las de Dios. La demencia es la única que piensa en cosas pues absurdas, ¿no? Es aquella la que nos enferma. Esos pensamientos dementes son los que nos enferman. Esos pensamientos que pensamos, valga la redundancia, que son los que nos van a hacer fuertes y felices si tenemos, si conseguimos, si planeamos, si cumplimos metas, etcétera, etcétera. Entonces, el cuerpo sufre solo para que la mente no pueda darse cuenta de que es la víctima de sí misma. Pero una vez que tú despiertas y te das cuenta que tus pensamientos son los que te enferman, las creencias de tus pensamientos son las que te tienen de esta manera y no de la otra, entonces ahí cuando tú te liberas, apagas ese switch y dices, ya no más, ya no voy a seguir con este patrón de pensamientos y voy a reconocer que hay otras leyes que me gobiernan y son las de Dios, no las leyes que no vengan de Dios. La luz ha llegado a ti, entonces hoy tú puedes vivir en esta nueva sintonía. Hoy vamos a comenzar con las sesiones de práctica más largas, con un breve repaso de las diferentes clases de leyes que hemos creído necesarias acatar. Entonces, estas incluyen, por ejemplo, las leyes de la nutrición, de la inmunización, de los medicamentos, de la protección del cuerpo, en las innumerables maneras en las que ésta se lleva a cabo. Y vamos a alejarlas de nuestra mente y vamos a reconocer que la salvación y la sanación está en nosotros, más aún ahorita, ¿no? Que muchos estamos pues escuchando tantas noticias sobre este virus y pensamos que con la vacuna ya esto va a parar. Recuerda que la mejor vacuna ahorita pues es tu mente y la mejor inmunización es tu mente, tus pensamientos, y reconocer que en tu mente pues puedes transformar todo. Hasta el agua puede ser tu vacuna, el aire que respiras puede ser tu sanación. O sea, tú le das el significado que tú quieras. Entonces hoy vamos a hacer este ejercicio con estas leyes que nosotros hemos creado y vamos a irlas disolviendo y reconocer que vamos a desechar todo aquello que no nos ayuda y que no nos mantiene despiertos, y vamos a escuchar la voz que nos dice la verdad. Vamos a estar atentos a esa vocecita que viene del Espíritu, que viene de Dios, y que nosotros pensamos que las habíamos sustituido, pero nunca han sido reemplazadas. Las leyes de Dios dan eternamente sin jamás quitar nada. Entonces hoy vamos a escuchar a esa voz que nos dice que estamos seguros y que estamos por el camino correcto, prestando atención a lo que pues nuestro espíritu nos diga durante el día. Hoy vamos a abrir los canales de Dios y vamos a permitir que su voluntad se extienda a través de nosotros hasta Él, y de esta manera es como la creación se va a expandir infinitamente. Su voz nos va a hablar de esto, así como los gozos del cielo